Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues ahora sí vamos a compartir con ustedes el siguiente audio que nos manda nuestra compañera Luna Negra desde Ecuador. Es una entrevista que hizo sobre Sarayaku. Y bueno, pues esperemos que les sea informativa. Así que quédense con nosotros. Esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres, y esta es nuestra compañera Luna Negra. ¿Se puede presentar, por favor? Ya, mi nombre es Franco Tulio Viteri Hualinga, soy quichua amazónico y actualmente soy presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIE. ¿Nos puede comentar, hace ya varios años ustedes en su territorio han tenido una gran lucha para defenderlo? ¿Nos puede comentar cómo ha sido ese proceso? A ver, la lucha en realidad es defendiendo la vida y el territorio. O sea, los pueblos indígenas de la Amazonía dependemos mucho de los recursos florísticos, faunísticos, en este caso de una naturaleza sana, ¿no?, para poder sobrevivir, porque somos recolectores de frutos, somos agricultores, somos pescadores y somos cazadores. Entonces, para nosotros la selva ya está desarrollada, tiene de todo, es nuestro mercado. Lastimosamente, las empresas extractivas, como son las empresas madereras, petroleras y mineras, tienen grandes proyectos con el permiso del Estado, que no respetan para nada ni los derechos colectivos, ni los tratados internacionales, ni tampoco las declaraciones de las Naciones Unidas, las cuestiones que tienen que ver con pactos internacionales en materia de derechos humanos, en materia de consulta previa, libre e informada, y en especial la violación de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en la Amazonía ecuatoriana. Respecto a esto, nosotros hemos hecho demandas, le hemos dicho al Estado ecuatoriano, en este caso al gobierno de Rafael Correa, de que está violando la Constitución, ¿no? Primero tenemos los derechos de la naturaleza, se supone que es la Constitución más avanzada del mundo porque tiene incluidos los derechos de la naturaleza, pero no se está respetando. Tiene un gran discurso a nivel internacional, el tema del Yasuní, ¿no?, como un emblema, pero sin embargo está implementando la 11ª ronda petrolera, ¿no?, con un gran lavado de cerebro, con un gran engaño, utilizando frases como el petróleo es vida, y al mismo tiempo utilizando frases que dice el agua es vida, y genera una gran confusión. ¿Puedes explicarme un poco a qué se refiere esto a la 11ª ronda petrolera? Ya, es rifar prácticamente los territorios donde habitamos los pueblos indígenas para que haya la gran minería y también la cuestión petrolera. Específicamente la 11ª ronda se refiere al tema petrolero. Para nosotros representa la muerte, o sea, llevamos ya más de 40 años con la actividad petrolera en la región amazónica y lo que hemos visto es desolación, contaminación, división entre comunidades, desaparición de pueblos autóctonos. Hemos visto también la migración, el tema de la delincuencia, la prostitución y otras cosas más, ¿no? Pero sin embargo, lo que quiero decir es de que el gobierno tiene compromisos con los acuerdos del milenio, por ejemplo, que es la reducción de emisión de carbono y también la reducción de la pobreza, pero lo que genera la empresa petrolera es riqueza inmediata, riqueza monetaria, pero a largo plazo a costa del sacrificio del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. Lo que está desarrollado va a ser destruido. Para dar énfasis en los megaproyectos, las grandes carreteras, hidrovías, telecomunicación, entre otros, que realmente no van a ser gestionados por los pueblos indígenas, sino por las grandes empresas. ¿Quiénes son los que hacen las carreteras? Son empresas, ¿no? ¿Y quiénes son los que tienen la telecomunicación? Son empresas, ¿no? También tenemos a quienes hacen las hidrovías. ¿Quiénes son? Son empresas. Nosotros no lo hacemos. Nosotros ya estamos en un sitio prácticamente de mucha vulnerabilidad. Y no vamos a hacer mucho, si es que el gobierno sigue con esto, para atenuar los cambios del efecto del cambio climático. Entonces, eso es bien complejo el tema, porque en realidad, al mismo tiempo, los estados hablan, hay acuerdos, por ejemplo, de reducir la emisión de carbono, pero sin embargo los estados y las empresas están implementando el ingreso de petroleras. Esto implica producir más emisión de carbono. Entonces el discurso a nivel mundial también es contradictorio. Entonces aquí lo único que nos toca es unirnos, los pueblos en resistencia, los pueblos que proponemos una forma sustentable de desarrollo. Los pueblos indígenas tenemos tecnología, tenemos el conocimiento necesario, la sabiduría necesaria para proponer planes de vida sustentables, y eso es lo que el Estado tiene que hacer. A pesar de que estamos hablando de la construcción del Estado plurinacional, aquí están imponiéndonos. Entonces aquí toda política, al menos en Ecuador, debe ser consensuada con las nacionalidades, con los pueblos indígenas, con todos los sectores, para que sea participativa, tanto en términos presupuestarios, tanto en términos de planificación, y de esta manera enfrentarse a la sociedad globalizada. Ustedes tienen un caso en el cual se juzgó al gobierno ecuatoriano por no respetar el derecho a la consulta. ¿Nos puede comentar un poco más de esto? Sí, es el caso Sarayacu. Yo soy de Sarayacu, crecí en Sarayacu, nací en Sarayacu y yo dirigí ese proceso exitoso. Fui presidente cuando logramos poner en el banquillo de acusados al Estado ecuatoriano por violación de derechos humanos, ¿no? Está ante la Corte Interamericana, ganamos el juicio, ellos tienen, para nosotros es que nos dejen libre y que no haya intervención petrolera en el sector, en el sitio, en el territorio nuestro. Sin embargo, el gobierno no ha cumplido una de las resoluciones, el dictamen de la Corte es el retiro de los explosivos, tanto los que están abandonados en la superficie, y también los que están en el interior. Me refiero a los explosivos que se usa para la prospección sísmica, que son que lo denominan pentolitas, de un alto poder destructivo. Ese es uno, y el otro es que el Estado tiene que pedir disculpas al pueblo de Sarayacu públicamente y por escrito, y lo otro también es que el Estado ecuatoriano tiene que indemnizar, ¿no?, económicamente, monetariamente, y es de $1,200,000, ¿no?, que es bastante poco. Sin embargo, nuestro objetivo no era la indemnización, pero sí nos merecemos, porque fuimos prácticamente avasallados, nos quedamos sin producción, duraron 4 a 6 meses el enfrentamiento con la empresa petrolera, y eso redujo la capacidad de adquisitiva, más que todo para la soberanía alimentaria, o sea, para poder comer. Nos quedamos sin cultivo, los niños abandonados, los ancianos también, y eso repercutió en nuestra sociedad, especial en Sarayacu. Entonces, por esas cuestiones el Estado tenía que indemnizarnos. Pero, sin embargo, es realmente contradictorio, porque a la empresa petrolera CGC, que era argentina, le pagaron $20,000,000. Es contradictorio, y a nosotros nos dieron $1,200,000. Entonces, ¿y este pagó aquí sale a ellos ya, fue por para que se retiren del sector, ¿no? O se retiren del territorio, pero bueno, no nos interesa mucho el dinero, sino más bien que nos hayan dejado, porque nosotros tenemos nuestros propios planes de vida. Por ejemplo, uno de esos es la cuestión, el asunto, el tema de la selva viviente, ¿no? Que mucho más que un asunto, mucho más que una cuestión, es un plan de vida coherente con la naturaleza. La selva viviente, la palabra lo dice, o sea, la selva es viviente, no la podemos destruir. Si la destruimos, estamos destruyéndonos nosotros mismos. Primero, porque la selva tiene espíritus, la selva tiene sitios sagrados, la selva se reproduce sola, ¿no? La selva nos da de comer, nos da vida, nos da aire puro, nos da salud, nos da tranquilidad y nos da también sosiego. Entonces, eso es riqueza para nosotros. La riqueza nosotros no la estamos midiendo en términos de dinero. La riqueza lo estamos midiendo en términos de aire puro, en términos de agua limpia. estamos midiendo en términos de estar en amistad con la familia, en términos de mantener la solidaridad, en términos de mantener la minga y de estar en armonía con la naturaleza. Aunque no tengamos carros, aunque no tengamos mucha ropa, pero el hecho de que yo tenga mi sembrío, tenga mis pollos, tenga un río limpio, esté en paz con mi familia y con mi comunidad, eso es una riqueza. O sea, los pobres realmente son los de la ciudad. Tú vas a ver que en mi pueblo no hay un mendigo, pero si yo voy a Quito, si yo voy a Lima, si yo estoy en Buenos Aires, si yo estuve últimamente en Bolivia, en Santa Cruz, vi mendigos. Entonces la ciudad es la pobre. En la ciudad hay pobreza y por eso hay mendigos. Lo que pasa es que hay unos pocos que acaparan la riqueza. Entonces por eso no alcanza, hay una mala repartición de la riqueza. Donde nosotros no hay pobreza, hay riqueza, respecto a lo que te dije. Tal vez la gente mide la riqueza en cantidad de ropa, en cantidad de automóviles, ¿no? Y no es eso para nosotros la riqueza. La riqueza es que tengamos lo suficiente para vivir y poder compartir y ser recíprocos con la naturaleza, respetar la naturaleza para que no se destruya y por lo tanto también nos da vida, y así seguirá siendo hasta cuando podamos vivir. Todo este proceso de años en relación al final el fallo, ¿qué implicaciones tiene para el movimiento indígena en Ecuador y para otros movimientos en América Latina que se están enfrentando a industrias extractivas como la minería a cielo abierto, como las represas, a cuestiones de monocultivo también? Primero es un gran precedente, ¿no? Hay tres casos, el de Aguastigni, el de en Surinam, ¿no? Un caso, no recuerdo cómo se llama el caso, pero y ahora el caso aquí en Ecuador, que es el caso Sarayacu. Estos son grandes precedentes porque siempre son las empresas las que salen ganando en los juicios, ¿no? O los que hacen la represión. Y esto es importante porque otros pueblos pueden tomar fuerza, ¿no? Hemos defendido la dignidad de los pueblos, o sea, hemos defendido sus derechos. Por eso es importante el caso Sarayacu. Genera precedentes, también dignifica a los pueblos indígenas, y segundo, se genera jurisprudencia, ¿no? Esto quiere decir de que nosotros hemos interpretado la Constitución tal como la merecemos y desde nuestra visión, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen que el pueblo, que la soberanía radica en el pueblo. Entonces nosotros hicimos eso. La empresa era una empresa extranjera, argentina, y nosotros defendimos el territorio, defendimos nuestra vida, defendimos la Constitución, ¿no? Defendimos los derechos colectivos, la libre expresión, la autonomía, la libre determinación que estipulan en la actual Constitución y también algunos estipulaban en la antigua Constitución. Entonces nosotros hemos cumplido con los pactos internacionales, con los tratados internacionales, y hemos sido coherentes con los derechos humanos a nivel universal. Entonces por eso genera precedentes, al contrario del Estado, está violentando derechos, hay represión, impone las políticas públicas en el aspecto de minería, petróleo y madereras. Entonces por eso ha generado jurisprudencia. Hoy está en boga, también hay este criterio de que la OEA debe desaparecer. Es verdad que fue creado con distintos fines por parte del imperio, o sea, conozco esa historia, pero sin embargo, en estos 40 y pico de años, casi 50, más de 50 años, ha habido una apropiación por parte de América Latina y la han usado bien, por ejemplo. Porque ¿qué pasa si es que no existiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Quién nos va a defender? Entonces sería mucho más fuerte la represión por parte del Estado, la persecución, la criminalización de la protesta, nos dirían que somos saboteadores, terroristas, ¿y quién nos defendería? Entonces ahora lo que yo entiendo es que a pretexto de que eso fue generado por el imperio, quieren barrer esas garantías legales, jurídicas que los pueblos indígenas nos hemos ganado con nuestra lucha, la declaración de OIT es muy claro, que deben protegernos. Entonces, en ese sentido, el caso Sarayaco es un gran precedente para nosotros y las futuras generaciones. Frente a esta nueva amenaza con la que estaba, que nos comentó en un inicio, ¿qué es lo que ustedes están, qué panorama están esperando? Y también en este contexto de criminalización que se está teniendo en Ecuador en las luchas en la defensa del territorio y la vida. Primero, que no le tenemos miedo, uno. Uh-huh. Segundo, que nos preparamos. Por ejemplo, el taller que hemos hecho ahora, estos dos días, es de comunicación para que la sociedad se apropie de esta herramienta y pueda denunciar, pueda socializar, pueda educar a su pueblo, pueda informar y pueda y que sea una herramienta que contribuya a la transformación social, hacia la búsqueda de una sociedad más justa. Esa es la idea. Entonces aquí nos habíamos movilizado, hemos visto movilizaciones, por ejemplo, en Bolivia, Ecuador, y la movilización de los años 90 en México también, ¿no?, de los zapatistas. Entonces, hemos pasado de la movilización física a una movilización de la comunicación, una movilización jurídica, una movilización de la cultura, la música, el arte. O sea, esas son nuestras herramientas de lucha, porque aquí no se trata de luchar con armas, se trata de ir generando espacios, de ir generando una forma de ver la vida, una forma distinta de ver la vida. por la paz.